amor no viene en calma, viene ardiendo. El amor ni pide permiso, no toca antes de entrar. Se mete bajo la piel y no te deja respirar. No es teoría ni promesa, no es consuelo ni razón. Es un fuego que se enciende justo en medio del corazón. Puedo hablar de serenidad, puedo fingir control, pero cuando tú me miras se me quiebra la voz. ¿Por qué me enciende el pensamiento, la locura? Me atraviesa lento, me desnuda. No hay defensa contra el deseo cuando murmura, solo este blues ardiendo en la locura. Clara, tengo la cabeza clara como luz de bar, pero tiembla cuando siento tu respiración acerca. Tu perfume cae despacio como vino sobre sal. Cada paso que te acercas es un golpe fatal. No hay distancia que me salga, no hay ley que me proteja. Cuando dices mi nombre, mi cuerpo se queja. Porque me enciende el pensamiento, la locura me arde lento, sin censura. No hay equilibrio en este fuego. Escucha.